Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Mañana digo porque es un gusto el compartir con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hoy es miércoles. Quizá ustedes no estaban esperando una serenata, pero a veces las serenatas nos llegan. Y hoy tendremos un invitado para compartir esta serenata. Me alegra muchísimo que también se puedan dar cita. Busquen estos espacios aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan compartir también esos proyectos de vida que se tiene como artistas. Así que les invito para que no se separen de los 940. Sigan también en la página www.casadelacultura.gov.es. Vamos a tener la serenata, puertas, ventanas, su corazón también abiertos para recibir, para receptar la música ecuatoriana, la música en todos los ritmos de nuestro país. Iniciamos con esa historia cotidiana. Que vamos a compartir lo extraemos de la página de Literato, de los mensajes de reflexión. Es un poema dedicado a la vida. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles. De olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso. Ya me decepcioné con algunas personas. Más bien, yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger, ya me reí cuando no podía, ya hice amigos eternos, ya amé y fui amado, pero también fui rechazado. Yo fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad, ya viví de amor e hice juramento eterno, pero también los he roto y muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar su voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia. Y tuve miedo de perder a alguien especial. Y terminé perdiendo. Pero sobreviví. Yo todavía vivo. No paso por la vida. Y tú tampoco deberías solo pasar. Es importante vivir. ¡Vive! ¡Viva! Bueno, ese bueno es ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión. Perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve. Y la vida es mucho más para ser insignificante. ¡Viva! vive, vive, vive. Es así como iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes también tengan esta misma consigna el día de hoy, de vivir haciendo lo que soñamos, lo que sentimos. Los que están solitos, solitas, ¿qué va a ser el día de hoy? A vivir. Pues vamos a vivir ya, como decía esta historia. Hemos amado, hemos olvidado, hemos lastimado. ¿Qué más hemos hecho? Hemos roto el corazón. Hemos llamado para escuchar la voz. Si no lo ha hecho, pues hágalo en este momento, porque siempre hay alguien especial a quien nosotros podemos dar un abrazo gigante. Los que están solitos, ustedes mismos, agarre su teléfono. Los que están acompañados, igualmente, deje lo que está haciendo. Es momento de hacerlo. El abrazo de los buenos días, porque acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, está nuestro compañero Andrés Viracocha, quien espera por ustedes a través del 2229-66, y quien les habla. Esperamos que ustedes participen, porque enseguida ya nos vamos con nuestro segmento Talanquera. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos. ¿Estamos ya preparados? Bueno, la participación de ustedes desde sus hogares también es importante en este programa. Pues así mantenemos un diálogo, usted su punto de vista, nosotros desde acá compartiendo también esas historias de vida. Bueno, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Jorge Yepes, del dúo de los hermanos Yepes, quienes continúan su labor artístico-musical y hoy hacen o comparten un nuevo material discográfico que lo han denominado Bomba. Ahí está, interpretan la bomba contemporánea, un ritmo tradicional que también es muy pegajoso y tiene su origen en uno de los valles de nuestro querido Ecuador, como es el Valle del Chota. Y que, bueno, ustedes van a escuchar aquí todo ese desarrollo. ¿Qué hay tras? ¿Qué hubo tras de todo este CD para poder encontrar las canciones que de seguro a usted le van a encantar? Bienvenido, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Laurita. Para mí es satisfactorio venir nuevamente a Radio Casa de la Cultura para dar a conocer, como usted lo dice, pues este reciente material de Duros Hermanos Yepes titulado Bomba, porque así esperamos. Ya estamos notando en las radios que hemos visitado, pues que está gustando a la gente este ritmo, que debemos hacerlo muy nuestro, porque es nuestro prácticamente. Los otros ritmos son como fusionados de otros ritmos de extranjeros, toda la música ecuatoriana, pero este es un auténtico ritmo ecuatoriano, porque nace de la población netamente del Chota. No hay otra población que cultive la bomba. Y nosotros como imbabureños queremos dar realce a esto para tener como identificativo del país la bomba, un ritmo tan alegre, tan cadencioso, tan especial. Entonces, por eso decidimos grabar este disco. Y que nació precisamente con unos instrumentos muy sofisticados para aquel entonces, como eran estos instrumentos de las calabazas, que estaban prestando todo ese contingente para poder hacer sonar la bomba. Ahora nos recordamos la banda Mocha, ¿no? Así es. Pues las poblaciones de Chota, pues se han dado formas de con cualquier aparato, con cualquier cosa que dé sonido, al avivarla al ritmo de la bomba. Pero lo básico es la guitarra, la caja y tal vez la hoja, qué sé yo. En este disco nuestro implementamos un poco más de instrumentación. Las composiciones son del famoso compositor Cristóbal Baca, que es un gran músico, pero mantiene la esencia, la cadencia de la bomba, ¿no? Si bien hay hay una instrumentación adicional a la básica, como digo, de caja, de guitarra. Esta tiene más instrumentos, pero sigue siendo bomba. Yo quiero invitarles a compartir una de estas canciones para al regresar compartir con ustedes algo más de lo que nos comenta Luis Fernando Fertone Green sobre la bomba. Y la canción que vamos a compartir, a ver si es que usted mismo ¿cómo lo hace, Jorge? Vamos a arrancar con el corte número uno. Este tema se llama Cariño Loco. La bomba, los hermanos siempre, sí señor. Te quedes, que no daría yo por retenerte, que no daría yo porque me quieras, que no daría yo por ser tu dueño. Tú incansablemente por olvidarte, pero mientras intento yo más te quiero. Tú incansablemente por olvidarte, pero mientras intento yo más te quiero. Ese cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Que no daría yo por retenerte, que no daría yo porque me quieras, que no daría yo por ser tu dueño. Mucho incansablemente por olvidarte, pero mientras intento yo más te quiero. Mucho incansablemente por olvidarte, pero mientras intento yo más te quiero. Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Ustedes recordarán que de diálogos anteriores que habíamos mantenido con Jorge Yepes, pues en su primera presentación, una invitación que le hicimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, nos había comentado que él es parte de una descendencia de músicos. Su padre, su madre también hacían música, han experimentado una realidad quizá distinta que tuvieron muchos artistas, en la que su familia, pues una de las cosas que hacía con sus hijos es evitar que se haga músico, impedirlo a toda costa. Sí. Porque la causa fundamental del ser músico, de tocar una guitarra, pues era que el hombre se iba, o la mujer, a convertir en bohemio, premio y obviamente esto estaba dentro de la aliación con el trago. Así es, definitivamente, pues como usted me pregunta a mí, en cambio nosotros tuvimos el apoyo de mi papá y mi mamá porque ellos también cantaban, otros familiares, crecimos rodeados de gente que le gustaba cantar, si bien no eran académicos ni nada por el estilo, pero en cambio tenían buen gusto para cantar y lo hacían muy bien. Entonces eso fue una ventaja para nosotros y nuestros papás se ponían contentos cuando nos escuchaban cantar desde las aulas de escolares o cuando me vieron a mí por primera vez coger una guitarra por mi propia cuenta y tratar de aprender a tocar. Y así es como hicimos, yo aprendí a tocar guitarra, igual que mi hermano Rodrigo. Entonces fue una ventaja porque, repito, pues el resto de personas cuando había un hijo que tenía inclinación por la música decían, imposible, porque te vas a hacer un borracho, un degenerado, etcétera, etcétera, que era un concepto errado, porque mucha gente pues lo hacía porque tenía en sus venas el arte, ¿no? Esto bulle en la sangre de la persona. Qué pena, así pasaba. Hoy en cambio se ve que la gente, pues, si ven que los hijos tienen una pequeña inclinación, les llevan a las escuelitas de formación que hay ahora para que aprenda a tocar guitarra. Eso es muy importante, darle importancia al arte, ¿no? Y apoyar, porque realmente el arte, pues, como digo, yo nace en la gente. Ustedes recordarán, pues quienes han hecho paso por aquí por los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues con esas historias complicadas, difíciles, y ahora la que vino a mi mente es precisamente aquella que nos comentaba este personaje que acabó de fallecer, como es el que canta Negra Mala. Ya, me iré acordando. Y él nos decía, yo no podía tocar la guitarra. Y Fausto Gortari. Mm-hmm. No quería, de alguna manera, que yo pase en la guitarra. Pero me llevé una sorpresa cuando a puerta cerrada lo escuchaba a mi padre tocar. Pero se dio cuenta que yo había visto, pues, y la guitarra se desapareció, se la botó, porque supuestamente no podía dar el ejemplo de lo que él estaba contraponiéndose a esas decisiones que tenía su hijo. Se imagina, si escuchó la historia, pero hay historias y hay historias, ¿no? Se imagina. Imagínese. A tan extraordinario cantante que le hayan, ¿cómo decir? Pues tratado de amañarlas, de atar las manos, diríamos las manos, en este caso sería callar la voz. Pero así hay historias, ¿no? De todas historias maneras. Sobre historias. Así es. Bueno, escuchamos que Jorge nos decía, yo aprendí a hacer música con la guitarra, quiere decir que se empezó a formar al oído. Definitivamente. ¿Asistió a algún conservatorio? No, sabe que, yo soy sincero, no creo que valga la pena decir si yo estudié conservatorio hasta tercero, de ninguna manera, ni mi hermano ni yo. Así vemos muchos artistas que tenemos autoeducación, nos hemos formado por nosotros mismos, y repito, notamos en nosotros la habilidad y el don que Dios nos ha dado para poder cantar, y nos escuchábamos que lo hacíamos bien, porque cantar pues no es solo ir pronunciando las palabras, sino hacerlo con belleza, ¿no? Expresar belleza cuando se canta. Entonces no nunca nos inclinamos, realmente no sé si no estoy de acuerdo yo mismo en no haber llegado a un centro de educación como es un conservatorio a perfeccionar, pero repito, pues a nuestra manera nos autoeducamos y así continuamos nuestro camino. Al volver espero que nos comparta ese secreto de cómo hizo para mejorar su voz, qué ha pasado con el aprender a tocar la guitarra. Vamos con otra de las canciones. Yo quiero bajar un poquito de ritmo porque vamos a seguir nosotros prendidos con la bomba, con el pasacalle junto al dúo de los hermanos Yepes. Y les comento que este disco ha contado con la participación en arreglos y dirección general de Cristóbal Vaca, voces Rodrigo, primera voz, Jorge en la segunda voz, las trompetas, Jorge Gallegos, teclados, Darío Vaca, en el ritmo, timbales, Oscar Robalino, en congas, Iván Guerrón, en la güira, Eric Valdés, guitarras, Alfonso Saraús, requinto, bajo, Alfonso Saraús, y en el técnico como técnico de grabación, Luis Vaca. Vamos entonces nosotros, ¿qué les parece si escuchamos un pasillito Este lleva por título Romance Primaveral. Le corresponde al licenciado Jorge Yepes Garrido, es decir, a usted. Y antes de escucharla, pues, ¿de dónde nace el romance primaveral? Es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Nosotros fuimos invitados en el año 80, siendo todavía amateurs o aficionados, al cuarto Festival de la Canción Ecuatoriana realizado en Toronto por la colonia de ecuatorianos residentes en esa ciudad de Canadá, el Club Deportivo Quito, no sé si sigue existiendo. Fuimos a ese festival, ganamos, y como el invierno se adelantó extraordinariamente, había pues de regreso de Toronto a Nueva York, regresamos por tierra, y había pues como unos 50, 60, 70 centímetros de nieve, y había unos trailers de unos 100 metros de largo, sin exagerarle, virados en el camino. Entonces dije, el invierno es algo terrorífico, digamos, ¿no?, para la gente que vivimos en la mitad del mundo. Yo estuve en Estados Unidos, y realmente pues el invierno es realmente muy molestoso para la gente, ¿no?, por el frío intenso. El verano es sofocante. Y cuando yo tuve oportunidad en el año 81, y yo trabajé en el Banco Central, de presentarme a un festival que hizo, un concurso que hizo la Asociación de Empleados. Era un concurso de interpretación, pero premiaban a quien ponía canciones. Entonces yo me propuse, dije, voy a hacer una canción para este festival concretamente, y le titulé Romance Primaveral, suponiéndome que la primavera, y es la realidad, en los países boreales y australes es la mejor estación del año, porque el verano es, ya digo, sofocante, el otoño es lluvioso y mucho viento, la primavera es la estación más hermosa, y es algo realmente como es increíble. El 21 de marzo, que entra por calendario la primavera, todas las ramas de los árboles que estuvieron en invierno, digamos, escondidas con la nieve, ¿no?, empieza a florecer, y las aves empiezan a salir. Es algo extraordinario. Entonces yo me digamos, creé la canción sin haberla vivido, sino, repito, pues imaginando que la primavera va a ser diferente, y un romance primaveral, digamos, eterno. Esa es la cómo nació la canción. Escuchemos. Las hojas de los árboles retoman su color, las aves con sus trinos alegran el tiempo, nuestras almas se juntan y se aman otra vez, nuestras almas se juntan la tierra, vuelven los días bellos, vuelve la primavera, pero como la vida gira como la tierra, vuelven los días bellos, vuelve la primavera. Tristes, tenemos días alegres. primavera. Los dos tendremos siempre romance primavera. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues miren ustedes, un romance primaveral con esa historia de saber que todo se vuelve hermoso, florido, las aves están pues en constante movimiento, alegría. Felices. ¿Cómo estaremos los seres humanos también en ese momento, ¿no? En realidad, como le digo, pues empieza la primavera, pero es automático, porque todo el tiempo están los árboles, las ramas de los árboles sin nada de hojas por el invierno, ¿no? Pero empieza la primavera, pero es automático, así como por reloj. Los pajaritos estaban hibernando y empiezan alegrísimos a aletear y a cantar. Es algo maravilloso. Yo me sorprendí en primavera. Así es. Imagínense. Bueno, yo les había dicho que vamos a compartir también lo que decía Luis Fernando, conocido como Fercho, sobre la bomba, y que consta en la contraportada de este CD. Y dice: la bomba es un ritmo ecuatoriano. Su origen se atribuye a la creatividad musical de los pobladores del Valle del Chota, en la provincia de Imbabura. Es una fusión de ritmos alegres con letras de canciones con un lenguaje sencillo, que cuentan las costumbres y vivencias diarias de la gente y que expresan el sentir de la raza descendiente de africanos. El dúo de los hermanos Yepes, en sus 30 años de vida artística profesional, han interpretado con calidad nuestra música de todos sus ritmos. En este trabajo discográfico, y como imbabureños que son, rinden homenaje con profundo cariño a la bomba, con la particularidad de que el compositor y arreglista, el conocido músico señor Cristóbal Baca, adiciona nueva instrumentación al acompañamiento tradicional y básico de guitarra, caja y ritmos, manteniendo, eso sí, la característica de la letra de las canciones y la alegría y cadencia rítmica, que es inigualable. La interpretación de estos temas con las voces acopladas y armoniosas de los hermanos Yepes transmiten un mensaje de esplendor espiritual, y con su arte y simpatía en los escenarios representan la forma de ser de la gente alegre que vive en el hermoso y cálido valle ecuatoriano, el Valle del Chota. Seguro que este CD será imprescindible en todas las reuniones sociales de los ecuatorianos en particular, y de todo el público en general, porque servirá para el fin de fiesta. Yo diría, le voy a añadir a lo que dice Luis Fernando Fercho, para el inicio de la fiesta, al instalar el baile, el canto en general, además constituir un aporte cultural para el país. Entonces, aquí ustedes están escuchando en Florilegio Musical Ecuatoriano su música, lo que consta en este CD. Y nosotros estamos esperando que ustedes puedan marcar. El estímulo de ustedes es importante, marcando al 2220-966. 2220-966. Y bueno, había quedado pendiente, Jorge, a propósito, antes de continuar, pues nos decía extra micrófonos, antes las fiestas eran grandes en nuestro país cuando se trataba de santos, y dice, hoy es el santo de los Jorges, así que felicidades para usted, y también coincidencialmente nació una de sus nietas este día, así que, hija, uy, Dios mío, una de sus hijas, así que felicidades a la cumpleañera. Muchas gracias, gracias Laurita, le estaba comentando, porque sí, pues ahora ya no nos festejan a los santos, solo cumpleaños. Sí o no. Antes, pues le decía, se acuerda las grandes fiestas que se hacían, hay santos al menos y santas muy, muy festejados. San Luis, recuerdo, San Pedro, San Pablo, San Juan, Santa Rosa, San Ramón. Exacto, Santa María. Pero ahora de los Jorges no se han acordado, de todas maneras vamos a festejarnos. No, pues, y lo extraordinario, le comentaba, es que nació mi primera hija el 23 de abril, el día de San Jorge, así es que a mi querida hija un qué abrazo. Qué lindo grande. Regalo, ¿ah? ¿Eh? Sí, lindo, definitivamente, regalo. Claro, para nunca, digamos, ¿cómo? Para celebrar en grande, ¿no? Así es. Bueno, nosotros habíamos mencionado que en este instante, precisamente, usted tenía la palabra para comentarnos cómo fue el desarrollo de este CD, por qué se valora, se da un puntal importante a lo que es la bomba. Usted nos había dicho que, si bien es cierto, son imbabureños y de alguna manera tenían que hacer algo de su provincia. Definitivamente es así. Cuando tratamos de grabar un nuevo material, como este, pensamos, bueno, hemos cantado Pasillos, otras bombas que lo hicieron muchos artistas, por decir Capuela y otros, ¿no? Dijimos, bueno, tratemos de hacer algo diferente, hemos cantado valses, boleros, dijimos, pues, démosle importancia a este ritmo, como dije hace un rato, pues, que debe ser identificativo, no solo de la provincia de Imbabura, y así lo es, porque cuando se escucha bomba, pues se dice, bueno, la bomba viene del Chota, ¿no? Y es así como, digamos, la bomba lo hacen a su digamos, son los únicos que lo hacen tan bien, porque son los creadores, son los pobladores del Chota, y ellos incluso acompañan con coreografías extraordinarias, donde las mujeres bailan con la botellita en la cabeza, es algo sin igual. Yo recuerdo, hicimos una peña hace 5 años, y fueron contratados el grupo Impacto Negro. Como dice el nombre, impactaron tremendamente. Y a propósito, permítame, el día sábado vamos a hacer una peña para hacer el lanzamiento de este CD y va a estar el grupo Impacto Negro. Pues miren ustedes cómo se consolida en estas ocasiones. A veces estamos esperando solamente que el buen gusto por la música y la pasión, el amor, también puedan hacer posible que se pueda distribuir estos CDs, que sin duda resultan un gran esfuerzo para poderlo cristalizar. Un trabajo de varios meses, ese trabajo también de creatividad, de pensamiento, de qué es lo que yo puedo poner, qué es lo que puede impactar a la gente, como que estamos pensando en una publicidad de acción para que la gente pueda receptar este material. Y claro, después de eso ya viene la consolidación, donde solo tenemos un CD, que viene la tecnología, el mundo de la tecnología, y que nos permite escuchar de una manera melodiosa nuestra música. Bueno, vamos a tratar nosotros de compartir unos minutos con el compositor, creador de estas canciones que han sido interpretadas por el dúo de los hermanos Yepes, el músico Cristóbal Vaca, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por compartir con nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días. Muchísimas gracias, señorita, muy amable. Un saludo a todos los oyentes de esta estación tan importante en nuestro país. Muchas gracias por acoger la música de nuestros buenos artistas, grandes artistas que tenemos, y uno de los mejores dúos del país, como son los hermanos Yepes. Muchas gracias. Cristóbal, nosotros nos sentimos complacidos de saber que en nuestro país hay gente que sigue escribiendo, que sigue pensando en qué ritmos poner a sus creaciones y qué voces deben estar para musicalizarlas y que de alguna forma pueda impactar en el público ecuatoriano. Bueno, nosotros hemos tenido un trabajo conjunto con Jorge y Rodrigo y gracias a Dios, pues las cosas funcionan, y nuestro público, que es el al que debemos respetar más, con el apoyo de ustedes, recibe estas canciones, que lo hacemos con nuestro corazón, ¿no? Obviamente, como no quisiéramos que no estar alienados de tanta música de afuera, sin embargo, estamos trabajando. Lastimosamente, trabajamos prácticamente en soledad, ya que los famosos gremios no están funcionando en cuanto a los autores. Yo soy un autor, y en cuanto a los intérpretes mismos, no están funcionando debidamente, pero sin quejarnos, estamos contentos, porque dúos como el de los hermanos Yepes, gente como usted, señorita, en nuestro país es lo más bonito, porque nos sentimos halagados y nos sentimos con ese ánimo de seguir haciendo canciones día a día. Entonces, para nosotros resulta ser hermoso que Radio de la Casa de la Cultura apoye a nuestros artistas así, en esta manera tan abierta como lo hace usted, y le agradezco enormemente a usted. Nos decía el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, que hay circunstancias en las cuales cuando uno se piensa en trabajar, crear, sobre todo desarrollar ese pensamiento que tenemos, debemos hacerlo poniendo todo nuestro esfuerzo para no aumentar la cultura de la queja. Y precisamente me recordó esto porque lo acabé de escuchar a usted también, y qué bueno que exista gente que tiene una actitud positiva de poder cristalizar lo que sueña, maestro Cristóbal. Sí, qué importante, y lo que ha dicho el profesor de la literatura, el doctor Raúl Pérez Torres, justamente soy uno de sus admiradores de sus obras. Sí, además le aguantaríamos un poquito una pasión ferviente por esta tierra hermosa que no se iguala a ninguna, porque todos los ecuatorianos somos Ecuador. Entonces es hermoso, ¿no?, trabajar por nuestra tierra y como le digo, crear nuevos ritmos. Justamente estamos pensando en hacer nuevas canciones con los hermanos Yepes en cuanto al pasillo, pero ya no un pasillo de queja, ¿no?, sino un pasillo. Alguien me preguntaba, ¿ustedes no tienen apoyo, los artistas, los compositores, en el aniversario del Conservatorio Nacional de Música que estuve presente? Yo le decía que no necesitamos el apoyo, sino con el liderazgo que adquieren los artistas, con el liderazgo que adquieren los autores y literatos, con ese liderazgo nosotros debemos apoyarle a nuestra patria y hacer de nuestra patria lo que es, lo mejor del mundo, porque no hay, no hay otra tierra como nuestra tierra. Cristóbal, su mensaje para ese público que sabemos que está escuchando precisamente la música, que es parte de su creación y que ha sido interpretada por el dúo de los hermanos Yepes. Bueno, decirle al público este hermoso de nuestra tierra, de nuestro país, de este Quito hermoso, decirle que se aferre a lo que tiene, se aferre a lo que tiene y quiera lo que tiene. Nosotros realmente no estamos rescatando nada porque todo está ahí, ya está creado. Tenemos que aferrarnos a lo que tenemos, porque lo que tenemos siempre es bueno, empezando de gente que está en la radio como usted, empezando de artistas como este hermoso dúo que de los hermanos Yepes, varones de Ibarra, y pensar en este cielo hermoso que tenemos, que a veces se pone negro y sonríe siempre, y que en las madrugadas nos pone nostálgicos y alegres al mismo tiempo, de saber que podemos movernos por nuestro país. Miren ustedes, qué bonita frase. Voy a rescatarla y dice, con este cielo negro que siempre sonríe, como sonríe nuestro compañero Andrés Viracocha ya en los controles. Bueno, yo quería agradecerle a usted, Cristóbal. Muchas gracias por compartir su pensamiento, esa sensibilidad. Y bueno, nuestro compromiso es que para la próxima semana tendrá también su hora para que venga a contarnos pues todo lo que usted ha hecho, lo que sigue haciendo y seguramente lo que tendremos la oportunidad de seguir escuchando, Cristóbal. Muchísimas gracias. La gentileza de ustedes es enorme para este humilde servidor. Y claro, con mucho gusto quisiéramos estar ahí para conversarles nuestras canciones, para contarles nuestros cuentos sobre esta tierra hermosa. Yo soy quiteño y conversarles cómo ha sido Quito cuando yo en mi infancia, tan lindo como lo es ahora, un poquito cambiado, pero sigue siendo hermoso y sigue siendo lindo. Muchísimas gracias, Cristóbal. Entonces, después de este programa estaremos nuevamente compartiendo con usted. Que tenga usted un buen día y que siga disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 Amplitud Modulada. Muchas gracias a usted, al señor de los controles, al señor Viracocha, y a todos los oyentes, a Jorge y a Rodrigo, gracias. El dúo de los hermanos Yepes. Muchas gracias. Muy pronto conversaremos. Gracias a usted y bueno, vamos a despedir a Cristóbal Vaca precisamente con una de sus creaciones. Esta es una bomba que lleva por título Quédate mi amor aquí. Hermanos Yepes. Thank you. amor aquí. Pegadita junto a mí, hoy quiero besar tu boca, porque te quiero a morir. Nunca me pediste nada y me diste el corazón, y por todas esas cosas yo voy a amarte sin ti, la reina de mi corazón. ¿Qué puede ser sino tú? No quita color de rosa, nunca te voy a dejar. Yo no te cambio por nada, yo que te voy a cambiar. No quita color de rosa, nunca te voy a olvidar. Recordar a ustedes que tienen que darse cita a esta peña que nos hace la invitación Jorge y que la han denominado vamos a pasarla a todo dar, celebrando que los 30 años de actividad artística y el lanzamiento de este CD que ustedes están escuchando aquí calientito, todavía no se lo hace público, miren qué bueno, lo estamos haciendo público aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Bomba del dúo de los hermanos Yepes. Bueno, además sé que estará el trío Pichincha, estará Héctor Moncada, Maridel, estará Cristóbal Vaca y su grupo también, precisamente el creador de esta canción. Así es, y no olvidemos, no está desgraciadamente, se olvidó el señor de la imprenta, Impacto Negro, eso es lo que va a impactar. Exactamente, Impacto Negro, que también ya lo habíamos escuchado y lo escuchamos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, sábado 26 de abril a las 20 horas, pues ya se van preparando hasta esos horarios que nos permite la ley, o sea, tiene para largo. ¿En dónde? En la sala de recepciones El Rejón, que está ubicado en la calle Jorge Washington y Páez. El costo de la entrada es de $10. ¿Y cómo pueden tener acceso las personas que desean participar? Un poco difícil hacerlo, ya podríamos dar el teléfono, pero lo adquieren ahí la entrada, ¿no? Van ese momento porque la gente pues que escucha dice que bueno ir a escuchar el nuevo material de los hermanos Yepes, así están esperando la gente, va ese momento y lo adquiere la tarjetita a la entrada, en ¿no? El Rejón, así precisamente es. En la boletería prácticamente de este Rejón ustedes pueden darse cita. Es un buen momento, diría yo, que nos podemos anticipar a esa celebración del Día de la Madre. obviamente también. Que ya mismo nos llega. Claro, es un buen aperitivo, digamos, claro, así es. Bueno, pues están cordialmente invitados todas a este gran evento. Y ustedes, regalarnos una llamadita, a ver, ese estímulo. Yo necesito escucharles a ustedes que están allá en casita, marcando el 2220-966, 2220-966. Bueno, hay otra de las canciones. Esta le corresponde a Cristóbal. También Vaca, es una bomba que lleva por título Me Haces Falta. Continuamos en compañía de Jorge Yepes, del dúo de los hermanos Yepes, quien presentan su nuevo material discográfico Bomba. Y quiero contarles a ustedes que también, jamás de este sábado 26, que estarán en el Rejón, en la sala de recepciones El Rejón, ubicada en la Jorge Washington y Páez. También estarán el domingo en la mitad del mundo. ¿A qué hora? Para la gente que no puede asistir a la peña o tal vez no haya aforo, entonces al día siguiente, tipo 2 de la tarde, siempre nosotros estamos. Y están en la mitad del mundo, ¿no es cierto? En el Centro Cultural, me imagino. Así es. Para que ustedes puedan darse cita. Pero esto no termina ahí. Continúan celebrando sus 30 años. ¿Y dónde estarán el martes 29? En la Casa de la Cultura de Ibarra, a un evento que se da o se desarrolla todos los martes ininterrumpidamente durante todo el año. Así éxitos es. A nuestros compañeros, compañeras que siempre están pensando en compartir con el público también al talento ecuatoriano. Definitivamente sí, agradecemos pues la labor que hace tanto la Casa de la Cultura Núcleo Imbabura como la Casa de la Cultura Núcleo Carchi. También estuvimos en noviembre ahí y es admirable porque pues llevan artistas de todo el país y la gente espera con ansia cuando saben que tal o cual número artístico se presenta. A nosotros siempre, como imbabureños que somos, nos reciben con mucho cariño. A nosotros nos agrada cantar, desgraciadamente solo una hora. Solo una hora. Apenas una horita. Si nosotros quisiéramos cantar unas 2 o 3 horas, pero a las 6 se apagan las luces. Así es, claro, a las 6 de la tarde. Quiere decir que tienen un número limitado de canciones, pero también es una buena estrategia. No se queman ustedes ni el público tampoco se aburre. Sí, es un decir que quisiéramos cantar. En realidad, yo creo que unos 40, 50 minutos es lo preciso, porque así esté muy bien, porque después ya como que la gente empieza un poquito, pues, a, digamos, físicamente a cansarse, ¿no? Entonces, yo pienso que una hora está perfecto para cantar. Y algo que pasa también es, de alguna forma, o sea, me quedo con esas ganas de seguir escuchando. Exacto, y voy la perfecto. Próxima vez No darles todo, ¿no? Como es dejarles con el deseo de volver a escuchar, así es. Pues eso nos alegra a nosotros muchísimo, saber que también hay espacios y siempre estamos haciendo la convocatoria aquí en este programa de Florilegio, que también hagan uso de este espacio. Artistas, creadores, compositores, solo tienen que llamar al 2229-66, nosotros programamos esa cita. Y ustedes pueden venir a ser parte de este programa. Muchos que han venido aquí a este programa ha sido producto de escuchar y de después mantener un diálogo a través de nuestra línea telefónica 2229-66. Otros que han venido aquí directamente a los estudios de Radio Casa de la Cultura, otros a los que hemos llamado. Y a propósito de esto, quiero contarles que mañana, antes de que se termine este programa, mañana estará con nosotros también Paulina Tamayo. Regresa a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana también para presentar otro nuevo material discográfico que había quedado pendiente la vez anterior y se comprometió en venirlo a presentar a ustedes, a este público maravilloso. Así que ustedes no pueden faltar, vengan, dense cita a estos encuentros que les hacemos la cordial invitación. Jorge, nosotros no nos queda más que desearle muchísimo éxito, darle la patadita de la buena suerte a este CD y esperamos que realmente ustedes puedan cumplir ese sueño que se han propuesto al momento de realizar este volumen. Muchas gracias a usted, Laurita, gracias por sus palabras y nosotros te queremos tener el honor de que esté el día sábado en nuestro evento. En realidad es así, estamos seguros que va a tener éxito, ya lo estamos escuchando, ya lo estamos palpando en la gente que escucha. Ese es el objetivo al grabar uno, ¿no? Que llegue al corazón de la gente. Así es. Por supuesto, y yo creo que ustedes también han quedado satisfechos de haber escuchado el trabajo del dúo de los hermanos Yepes. Si bien es cierto, hay canciones que ustedes las siguen solicitando hasta la actualidad, pero estos 30 años nos siguen demostrando que sigue la pasión, sigue también ese deseo de seguir haciendo música y de seguir también haciendo que la gente escuche sus voces, escuche nuevas creaciones. Por ahí, como nos decía, hay unas pequeñas fusiones, un poquito más de instrumentos musicales, pero esa es la tónica. Cada vez que el hombre piensa, siempre hay ese sueño, ese deseo de saber cómo se escuchan innovaciones, creaciones. Y en este caso creo yo que a los músicos les sucede exactamente lo mismo. Igualmente, así es, claro, el ser humano puede ser en constante efervescencia, ¿no? Y obviamente pues sin degenerar el ritmo, en este caso sin degenerar la esencia, lo que es la bomba, adicionarle instrumentos queda bien. Entonces, como estamos palpando, pues es algo que sí vale la pena hacer. Muchísimas gracias por haberse dado cita. Muchas gracias a usted, Laurita. ¿Y con qué nos despedimos? Bueno, hay una bomba igual de Cristóbal, pues que se llama En Cada Beso. En Cada Beso, con esto nos despedimos y les hacemos la cordial invitación para que continúen con la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días. En cada beso que amé en loca pasión desenfrenada, en cambio me pagaste con mentiras, y sigo yo de ti creía. En cambio me pagaste con mentiras, y sigo yo de ti creía. Tu traición es el veneno que mata mi alma. Tu traición es el veneno que mata mi corazón. Tu traición es el veneno que mata mi alma. Tu traición es el veneno que mata mi corazón. Dime por qué tú me dejaste. Si me querías, ¿por qué me abandonaste? Dime por qué tú te marchaste. Si me querías, ¿por qué me abandonaste? Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.